la entrevista que tenemos ahora es bien interesante para todos. A todos les gusta el sonido, el audio, el video, lo mejor del mundo, escucharlo bien, grabarlo bien, verlo bien. Y el 20 de octubre está el evento Mundo Audiovisual AVCOM. Y aquí tenemos a Santiago Domínguez, gerente de mercadeo de AVCOM, para que nos cuente, primero que todo, qué es AVCOM. Después nos va a contar quién es él. Nos gusta tener una cara presentable aquí, imaginarnos cómo es él y cómo llegó a este mundo del audio y el video profesional. Gracias por acercarte aquí, Santiago. Eres bienvenido en Tecnología Hecha Palabra. Cuéntanos qué es AVCOM. Bueno, AVCOM es una empresa que ofrece soluciones tecnológicas para el mercado de broadcasting, audio y video profesional. AVCOM nace en el año 1999 bajo la premisa de ofrecer al mercado nacional soluciones y productos que incrementen la calidad de las producciones nacionales. Desde hace 10 años se han estado trabajando con muchísimos canales de televisión abiertos, privados, de públicos, y bueno, se han ido evolucionando poco a poco ofreciendo tecnología, ya sea audio, video y, bueno, y broadcasting. Seguimos trabajando en más y este año cumplimos 10 años como empresa. Entonces, qué mejor forma de celebrarlo que creando el mundo audiovisual AVCOM, un espacio para todos los fanáticos, para todos los usuarios, para todos los compradores compulsivos de la tecnología, que tienen un espacio para disfrutar por completo de la tecnología, que van a tener exhibición de productos de las últimas tecnologías en el país, y además van a tener seminarios en los cuales van a aprender muchísimo sobre la tecnología en la cual están tan desesperados por comprar y tener. Ahora que estás mencionando eso, yo estaba viendo algo de lo que se va a presentar y los fabricantes que van a estar, y recuerdo que, o me doy cuenta nuevamente, cómo la mayoría de los usuarios semiprofesionales, y especialmente los menos que semiprofesionales, pero muy aficionados al audio y video, están pensando ahora en esas grandes y poderosas marcas de audio y video, tanto de cámaras como de micrófonos, como de consolas, como de todo ese tipo de aparatos, y muy probablemente alguno, usted quizás que nos está escuchando, está imaginando algunas de las marcas realmente profesionales de broadcasting, de audio y video profesional. Pero lo más probable es que sea como cualquier persona, como cualquiera de nosotros, que no se le ocurre que no es necesariamente ese producto tan famoso el que usan en los estudios de grabación, en las emisoras de radio y en los canales de televisión. ¿Cuáles son las marcas profesionales que más se conocen a esa escala profesional, Santiago? Bueno, las más conocidas para el mercado de consumo en el país podrían ser DigiDesign, que son los creadores del Pro Tools y de consolas tan famosas como el Inbox 2 para producción y grabación musical, y de consolas para audio en vivo como la Venue Profile y SC48. También contamos con Sennheiser, que es una empresa que crea audífonos y micrófonos. Es muy muy conocida, esa sí ha tenido un gran auge, y tenemos una red de distribuidores que se encarga de llevarnos a todos los puntos del país. Entre las otras conocidas, Maudio, que se está más enfocada hacia los músicos que están emergentes o músicos profesionales, que es una marca intermedia, es una marca muy respetada, muy buena entre los DJs y la comunidad musical. Y bueno, también tenemos Avid, que es una empresa muy conocida entre los productores y editores de video profesional, ya que tienen soluciones para los flujos de trabajo, para la integración de sistemas y poder trabajar ya sea en la computadora o remotamente. Sí, efectivamente, las marcas que mencionas, sin duda, Sennheiser es incluso una que uno puede tener la suerte de algunas tiendas buenas de audio, se puede conseguir un audífonos, por ejemplo, de Sennheiser, definitivamente, y son muy buenos, son robustos, que es lo importante, especialmente para quien trabaja mucho con eso. Hay que ver cómo uno golpea unos audífonos, estábamos comentando eso hace poco. Y pero no sé, todo lo que mencionaste es hardware. Hay también empresas que hacen software, ¿verdad? Para este tipo de cosas. Sí. La misma empresa que hace el hardware normalmente hace el software también. O sea, por ejemplo, DigiDesign tiene el software Pro Tools. Es su producto bandera. Ellos lo utilizan para grabación, producción y edición. Está el Pro Tools LE, que es la línea para músicos profesionales, y está el Pro Tools HD, que es para aquella persona, aquel músico profesional que quiere llegar al top, que quiere llegar a lo último en tecnología, que quiere tener la grabación perfecta. sea, por ejemplo, la producción Isa Te Quiero Mucho está grabada en Pro Tools HD, al igual que el último disco de Los Amigos Invisibles. El disco se llama Comercial, se lo grabaron en Nueva York con Pro Tools HD. También tenemos M-Audio. M-Audio produce dos software, que es el Pro Tools Empowered, que es un producto diseñado especialmente para productos M-Audio. Ellos enfocan esto como es como un Pro Tools Lite. Tiene menos funciones, pero trabaja de una manera más ligera y rápida en productos M-Audio. La gente de Avid crea el software MIDI Composer 4 y el Symphony, que son una serie de software que es para la edición no lineal de video. Ellos tienen su flujo, ellos crean su flujo de trabajo. Eso tú de una manera no lineal puedes trabajar toda la grabación, es decir, puedes empezar por alguna parte, la otra que quieras. Y bueno, serían básicamente los que tenemos, los software que crean nuestros proveedores. Espero que usted pueda darse el lujo, si es realmente aficionado serio al audio y al video, de probar cualquiera de estas marcas que vamos a mencionar. Nosotros, los que solo podemos llegar a Adobe, que es muy bueno, por supuesto, no voy a disminuirlo por eso para nada. Usamos, por supuesto, en nuestras grabaciones, este programa posiblemente lo edite con Adobe, pero en la radio, y usted si es colega y está escuchándonos en alguna radio en algún lugar en Latinoamérica, por supuesto, es muy probable que esté usando Pro Tools. Es muy normal que en la radio se use Pro Tools. Aunque, casualmente, me he dado cuenta, y por ahí viene la siguiente pregunta, en relación de cómo estamos en las distintas regiones y en toda la región de América Latina, desde Tierra del Fuego hasta el Río Grande, cómo está cada país, cada país es demasiado, por lo menos cuéntanos qué países se destacan. Y lo digo porque me sorprendió hace 15 años cuando comencé aquí en la radio, que estaban usando, y por supuesto han ido renovando, un software argentino. No estaban usando Pro Tools, que era lo que yo veía como cosa normal, y funciona muy bien. ¿Qué conoces tú de otros países? Bueno, de otros países, por ejemplo, Argentina, ya que lo mencionas. Argentina es uno de los países con mayor producción musical profesional. De verdad es increíble cómo los argentinos saben trabajar la música. Muchos artistas venezolanos han trabajado sus grabaciones en Argentina. Por ejemplo, Famous Loop, el último grupo venezolano que grabó en Argentina. Y no solo son para músicos y para discos, también para grabaciones de video. O sea, por ejemplo, la masterización de muchas películas venezolanas se hace en Argentina, donde tienen la licencia Dolby Surround. Entonces las películas adquieren el Dolby ya que son masterizadas en Argentina. En la parte de video, un país que está muy avanzado es Brasil. Brasil ha sido un monstruo en muchos aspectos y en la televisión no se ha quedado atrás. Su canal TV Globo es prácticamente uno de los más grandes del mundo. Además, ellos fueron los primeros en incursionar la televisión digital en Latinoamérica y tienen varias empresas, entre ellas Linear, que es una empresa muy grande que provee tecnología para la televisión digital, ya sean celdas, torres, antenas, transmisores, conectores, etc. No, eso no significa que el resto de Latinoamérica esté atrasado. México está muy avanzado también, Colombia está muy avanzado también. Venezuela está en un intermedio. Estamos en un proceso de modernización, de pasar de lo analógico a lo digital, de ir un poco más allá. Y más, con el anuncio del gobierno ahorita de la televisión digital, eso va a llevar a que muchas personas empiecen a dejar la tecnología analógica y brinquen hacia lo digital. Estamos con Santiago Domínguez, gerente de mercadeo de AFCOM. Antes de seguir, para no dejar de mencionarlo ahora y al final de la entrevista, ¿cómo podemos saber más de AFCOM, del evento Mundo Audiovisual? ¿Tienes un sitio web que podamos visitar? Sí, bueno, para registrarse deben visitar www.afcom.com.ve. Esa es nuestra página. En el homepage encontrarán una imagen que los llevará al link de registro. Ahí dejan todos sus datos, no tomarán más de medio minuto hacerlo y ya está listo, ya están inscritos. Les sugiero que se apuren ya que los cupos son limitados y, bueno, no querrán quedarse por fuera de este gran evento. La información del cronograma, de las fechas, de los participantes, de los expositores, etcétera, también la pueden encontrar en nuestra página web. Tenemos las noticias publicadas, es cuestión de meterse y descargar el cronograma. Es abierto al público, es un evento totalmente gratuito, es lo más importante, pueden ir quien quiera, todo aquel fanático, o trabajador o persona entusiasta de la tecnología del broadcasting del audio y video profesional. Y no solamente para el evento Mundo Audiovisual AFCOM, sino para conocer de esas marcas profesionales, puede visitar el sitio, repito, afcom.com.be. AFCOM es A VLADIENTAL.COM. AFCOM. Y continuamos conversando. Antes dejamos pendiente el tema de la televisión digital y obligatoriamente también, por supuesto, lo que debería venir paralelamente, la radio digital. ¿Cuál efecto podemos esperar? ¿Qué debemos aprender y qué debemos instalar durante los próximos 5 a 10 años, tanto en Venezuela como en el resto de Latinoamérica? Porque aparte de Brasil, todos más o menos vamos a estar en ese periodo llegando hasta el día del apagón digital. Bueno, el cambio a televisión digital es algo grande. O sea, las personas deben cambiar tecnología por completo. Las antenas hay que cambiarlas, los receptores hay que cambiarlos. Es algo muy importante. El gran problema de la televisión digital son los receptores, desde mi punto de vista. Las personas tienen que cambiar sus receptores para poder recibir esa señal de televisión digital. Lo mejor que pueden hacer es que no solo la tecnología, la televisión digital te da la oportunidad de llegar más lejos. Puedes realizar transmisiones por móvil, puedes realizar transmisiones en vivo con una serie de terminologías en HD que ayudan a que las cámaras puedan grabar mucho más, sea mucho más nítido. Por ejemplo, la televisión digital es un gran avance para el deporte. Básicamente, las repeticiones en deporte son muy interesantes en televisión digital. Y bueno, los cambios que genera esta televisión digital los vemos en que básicamente estamos brincando de algo que está siendo dejado a un lado al mundo y estamos brincando a la nueva tecnología que es digital. Vamos a tener un ancho de banda casi de 4 megas que da chance para llegar muchísimo más lejos. O sea, se puede transmitir mucho más. La internet va a ser mucho más veloz y vamos a tener muchísimas más facilidades para el manejo de contenido y la distribución de contenido. Aunque no se disfruta de todas las ventajas, especialmente de la calidad del video, sí tengo que advertir que para ver televisión digital no se necesita un televisor digital, se necesita un decodificador. Es mejor que tenga un televisor digital, seguramente va a ser de muy alta tecnología, seguramente va a ser de buena definición, pero en la mayoría de los países los gobiernos intentan facilitarle a los usuarios la adquisición de una cajita decodificadora para que con su televisor convencional también puedan ver las nuevas transmisiones. Hablando, bajando de ese nivel ultra profesional como el que requiere un canal de televisión, o una radio profesional como 95.5 FM, bajando un poco, llegando a los artistas, llegando a quienes tienen un estudio semiprofesional, a veces en su propia casa, con la cual se ganan la vida. ¿Hay equipos de los que estás mencionando que son apropiados para ese nivel de trabajo, cuya inversión es alcanzable por nosotros? Sí, hay muchísimos equipos en realidad. Por ejemplo, un equipo que es profesional, que lo usan muchísimos músicos, pero que también puede ser de uso casero, es el Mbox 2 de DigiDesign. Trae el software Pro Tools 8 preinstalado y eso puede funcionar para aquel músico que está grabando su disco en casa o que está editando su primer disco en casa, hasta el aficionado al radio o aquella persona que hace radio por internet, que puede tener la oportunidad de conectar ya sea dos micrófonos, una computadora y varios audífonos. También es un poco más barato, más económico, vendrían siendo los equipos M Audio. Tienen la misma cantidad de soluciones, son de la misma gente de DigiDesign y Avid. Ellos ofrecen también consolas, que son software libre. Eso es lo interesante de M Audio. DigiDesign viene con el Pro Tools preinstalado. M Audio son software libre. Uno puede instalar el Pro Tools en Power, puede instalar el Adobe Audition, puede instalar el Logic, puede instalar el que desee de verdad, ¿verdad? Son más económicas y tienen la misma calidad que puede ofrecer un producto DigiDesign. Esto, cuando tú llamas el más económico, ¿cuál es el orden de inversión? Bueno, el orden de inversión puede empezar más o menos en 2.500, 3.000 bolívares. Sí. Sí. Ah, bueno, sí, la cosa, yo pensé que iba a ser peor. No, estamos bien. Bueno, sí. Digamos, ahora que estamos hablando de ese orden de inversión, si estamos por 2.500 bolívares, ¿cuál es el otro extremo de ese abanico? ¿De 2.500 bolívares a dónde puede llegar? Bueno, depende de lo que estén buscando. Si es en audio profesional, una consola de audio en vivo puede tocar los 300, 290 y largo miles de bolívares fuertes. Uy. Entonces, ¿se imaginará usted lo que vale, lo que cuesta la inversión para hacer un estudio en serio de televisión? Un solo estudio, con una cámara digital, con la consola, con todo lo que significa la sonorización, con todo lo que significan todos esos aparatos, estamos hablando de una inversión multimillonaria. Sí, en realidad es bien no es económico realizar y construir un estudio. Bueno, hay cámaras que pueden rebasar los $80,000, solo la cámara, sin lentes incluidos y los trípodes. ¿Solo el cuerpo? Solo el cuerpo de la cámara. O sea, increíble, la tecnología no es económica, pero todos la disfrutamos y podemos hacer un esfuerzo para adquirirla y disfrutar de algo, una pieza de mayor calidad. Sí, bueno, eso ayuda también a apreciar un poquito más el atrevimiento a veces de quien está empezando en el negocio de audio y video profesional, cuando uno está viendo una serie de televisión o un simple noticiero. Lo que está detrás de eso son millones y millones y millones de bolívares de inversión de quien se atrevió a arrancar por ahí, a quien les agradecemos hacer toda esta inversión. Por eso también agradecemos tanto a quienes han invertido en esta estación de radio y todas las demás que están en Venezuela por haberlo hecho y permitirnos comunicarnos y dar a ustedes la oportunidad también de que se comunique, porque lo invitamos a que nos escriba a tecnología@doctor.com o nos escriba ahora mismo para comunicarse con Santiago Domínguez a nuestro sistema de texto al 041-222-TECNO. Vamos a continuar hablando un ratico más que nos queda con Santiago, gerente de mercadeo de AFCOM. Recordándoles que pueden visitar afcom.com.ve y quisiera solamente así como algo simpático, ¿tienes alguna anécdota de todas estas cosas, de los músicos, de los estudios de televisión, de las cosas que han ocurrido en Venezuela o quizás en cualquier otro sitio, de las emergencias? Quizás tengas alguna, porque aunque eres bastante joven, a lo mejor te la contó tu papá. Sí, bueno, de las anécdotas que tenemos, bueno, de AFCOM, de Inter, la empresa, es, por ejemplo, un concierto que se iba a realizar, un gran concierto con un tenor internacional. Tenían las consolas instaladas, tenían los sonidos, todas, habían hecho las pruebas de sonido el día anterior, y justo antes del concierto, la consola decidió, se molestó, no sé qué le ha pasado, se molestó y no quiso funcionar. Y el ingeniero de sonido se las ingenió, literalmente, para montar el sonido completo del estadio con un Mbox 2 de Pro Tools, de DigiDesign, con un Pro Tools instalado. Tenía el backup completo de un concierto con una orquesta, más de 100 músicos en escenario. Lo hizo y lo montó tan sencillamente con un equipo mínimo. Con esos equipos que dijimos antes que valían 3.000 bolívares. Sí, con esos equipos de 3.000 bolívares, salvo un concierto multimillonario. Ah, no, ya inmediatamente. En los próximos días voy para allá a la oficina, consigo un bicho de eso y me voy al estadio universitario a ofrecer mis servicios. No, claro, puedo hacerlo. ¿Quién sabe el día que lo necesiten? Y también voy a ir al Teresa Carreño y todos esos lugares. Claro, claro. Mira, una anteúltima pregunta. ¿Quién tiene lo máximo en Venezuela? ¿Quién es el que tiene lo máximo en grabación de audio y video en Venezuela? ¿Dónde está instalado eso? Bueno, cierta información confidencial que no puedo decir, pero hay un canal por ahí que le dicen Venevisión, que tiene una tecnología muy avanzada, de esos en video. Ellos están haciendo unas buenas, están apostando al país y están trabajando muy bien. En la parte de audio no estoy muy seguro, pero me atrevería a decir que unos estudios que quedan en la Floresta tienen una tecnología muy avanzada. Y la institución La Villa del Cine, esas dos empresas tienen los equipos más avanzados en grabación de audio y de edición. Naturalmente tener los equipos no es suficiente, ¿verdad? No. Hay que tener una buena sonorización, una buena arquitectura, unos buenos ingenieros de sonido que sepan cómo hacer eso. Y en ese sentido, ¿dónde están las mejores estructuras físicas civiles en Venezuela? Bueno, hay muchos ingenieros y arquitectos que han trabajado mucho por crear estudios de calidad. Lamentablemente no hay mucha inversión en ese sentido, ya que la gente piensa con la tecnología. O sea, con comprar la consola o comprar el micrófono puede ser suficiente, pero se necesita una infraestructura para que todo eso funcione de muchísima mejor calidad. Hay muchos ingenieros conocidos que están haciendo su pequeño grano de arena por el país, pero la inversión es costosa. Entonces, en este momento no puedo decirte de un sitio específico donde tengamos unos estudios de calidad. Bueno, dejando aparte, claro, los canales de televisión que todos han hecho grandes inversiones para tener su estudio al tope. La última pregunta es tradicional en el programa. Santiago, por favor, retírate de tu cargo un par de minutos y imagínate que eres comunicador y estás conversando con el gerente general de Mundo Audiovisual, de AFCOM, de esa empresa de distribución y conocimiento sobre el mundo audiovisual profesional. ¿Qué le preguntarías tú que a mí se me olvidó? Bueno, yo le preguntaría a mí mismo que ¿quiénes son el target para estos eventos específicamente? ¿Quiénes son las personas? ¿A dónde nos estamos enfocando en realidad? ¿Qué estamos tratando de llegar con todo este evento? Bueno, estamos tratando de llegar, estamos atacando un público amplio. Estamos atacando desde estudiantes, desde los universitarios hasta los profesionales y como llamaron los tigres, los zorros viejos de del broadcasting en Venezuela, para que conozcan lo nuevo, para que vengan a visitarnos, o sea, a conocer qué les traemos, cuál es la nueva sorpresa de este año. ¿Y hacia dónde queremos llegar? Queremos llegar a todo nuestro público. Queremos que AFCON sea una empresa, o sea, que ya seamos más reconocidos como una empresa profesional que ofrece soluciones tecnológicas a todo este mercado, a todo el país. Y bueno, una otra pregunta que se me ocurre, ¿dónde pueden adquirir nuestros productos? Para los productos como DJI, Inem Audio, Sennheiser, pueden visitar nuestra página web donde tenemos publicado nuestra red nacional de distribuidores. Si la persona, no importa que estés en Maracaibo, en Puerto Ordaz, Puerto La Cruz, Barquisimeto, Maracay, hay una tienda en cada ciudad que tiene nuestros equipos y que los van a atender con la misma profesionalidad y calidad que AFCON lo haría en Caracas. Y bueno, en Caracas tenemos tiendas como la iStore, el Popbox y World Music en la Trinidad. Muchas gracias. Santiago Domínguez, gerente de mercadeo de AVCOM. Esta es tu casa, cuando quieras. Muchas gracias, muchas gracias.